Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El Reino de Noruega, o simplemente Noruega, es un estado monárquico de Europa septentrional que, junto a Suecia, forman la península escandinava, y esta, con Dinamarca y Finlandia, conforman la Escandinavia, siendo Noruega la parte más occidental de dicha región. El país tiene como límites a Suecia, Finlandia y Rusia, y posee una extensa costa sobre el Océano Atlántico del Norte, que es el escenario para los famosos fiordos y valles de origen glaciar. Desde la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha experimentado un rápido desarrollo económico y es en la actualidad uno de los países más estables del mundo, con un sistema de bienestar social envidiado por muchos. El idioma oficial es el noruego, ha sido una de las naciones fundadoras de las Naciones Unidas y la historia de su radiodifusión será el tema central del programa de esta semana. Soy Daniel Camporini y esto a lo que ustedes están ingresando se llama Historias de Radio. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race, why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. The music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Los primeros pasos de la radio noruega se dieron en 1923 con algunas transmisiones experimentales en la ciudad de Oslo. Dos años después, el 25 de enero de 1925, un transmisor de 500 vatios comenzó a transmitir desde Oslo en la frecuencia de 682 kilociclos, aunque esta frecuencia cambiaría en varias oportunidades en los siguientes años. Un mes después, la potencia de este equipo se aumentó a 1.5 kilovatios, y al mismo tiempo, dos transmisores eran puestos en funcionamiento en el mes de octubre, uno desde Ryukan con 50 vatios y en diciembre en Bergen, también con 50 vatios, potencias estas que también se elevaron al año siguiente a 100 vatios. También en 1926, otras dos emisoras son puestas en funcionamiento, la primera en Fredrikstad con 700 vatios y la segunda en Notodden con 50 vatios. Recién, en marzo de 1930, la potencia de esta última fue elevada a 100 vatios. En 1927, otras dos estaciones son activadas en el mes de marzo, una en Hamar con 700 vatios y la otra en Alesund con 350 vatios. Para cerrar esta década del 20, el 13 de diciembre de 1929, se inauguró un transmisor de onda media de 60 kilovatios en la planta de Lambertseter, en las cercanías de Oslo, que operaba en la frecuencia de 608 kilociclos. Kanarietje fluit soms een melodietje van sol la sol mi do re do. Eerst dacht ik zo'n pietje, hoe komt die aan dat liedje? Maar nu weet ik dat doet die zo. Des zondags bij Hansen sitt hejal där vatten väjde kast från de radio. Dan bög hej sin kopje, en drygt hej op ett knopje voor de gode boskvartersjål. Ya ingresando en la década de 1930, la planta transmisora de Oslo cambia la banda de transmisión y pasa a operar en la onda larga, empleando la frecuencia de 253 kilociclos, aunque luego, con el transcurso del tiempo, fue cambiada a los 283 kilociclos. En este mismo año, tres nuevas estaciones son activadas. En el mes de mayo, en Trøndelag, con 1.5 kilovatios, en Kristiansand, en 1.274 kilociclos, con 500 vatios, y en Stavanger, en los 1.247 kilociclos, con 500 vatios, ambas en el mes de diciembre. Norsk Rikskringkasting sender til nordmenn i utlandet. This is the overseas service of Radio Norway. Our transmissions are mainly for Norwegians abroad, but every Sunday we have a 30-minute program in English, Norway This Week, in which we try to present Norway in different ways through music and future programs. En febrero de 1931 se inaugura un transmisor en Bodø con 500 vatios en los 662 kilociclos y no habría más cambios hasta 1934, cuando se pone en funcionamiento el plan de frecuencias Lucen. Como resultado de esto, la estación de Oslo, que empleaba los 260 kilociclos, pasa a los 253. En mayo se instala un nuevo transmisor de 10 kilovatios en Vadsø en los 347 kilociclos y en julio la planta de Trøndelag se eleva su potencia a los 20 kilovatios. En 1933, una ley promulgada el 24 de junio estableció que todas las sociedades privadas serían reemplazadas por un único organismo dependiente este del gobierno, la Radio del Reino Noruego, que al ser monopólico asumió la explotación artística e intelectual, quedando al aspecto técnico en manos del Ministerio de Teléfonos y Telégrafos. Tuned to the overseas service of Radio Norway. Once again, we present our weekly half hour in English for listeners all over the world. La organización se mantenía con un impuesto de 50 coronas anuales por el uso de los receptores y la emisión de publicidad, que estaba limitada a 15 minutos por hora. La organización contaba con una red de 9 emisoras de onda media y larga, con potencias que iban de 1 a 60 kilovatios, y una de onda corta, en la localidad de Yeloy, con 1 kilovatio, con planes de elevarla a 5 kilovatios de potencia. También se planeaban construir emisoras en Bergen, de 20 kilovatios, en Stavanger, de 10 kilovatios, y en Bodø, con 10 kilovatios, para entrar en servicio en 1937. A partir de 1935 y hasta llegar la década de 1940, nuevas emisoras son inauguradas en todo el territorio noruego, la mayoría de ellas operando en la onda larga y con potencias que oscilaban entre los 100 y los 250 vatios. Las únicas excepciones fueron las emisoras en Vigra y en Stavanger, que poseían 10 kilovatios. Otras emisoras ya instaladas logran aumentar la potencia de sus transmisores, como la de Kristiansand, que llega a los 20 kilovatios. También en estos años hay muchos cambios de frecuencias en la banda de onda larga y media. En enero de 1939, la planta de Lambertseter cambia a transmitir en la onda corta con 5 kilovatios, la que en cierto modo vino a reemplazar a la estación marítima, que esporádicamente presentaba programas de radiodifusión. All I do is dream of you the whole night through. Where the dawn I still go on, dream of you. Your every thought, your everything, your every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And where there are more than 24 hours a day, that be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and night time too, all I do whole day through is dream of you. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En abril de 1940, la NRK deja de transmitir las 24 horas, cerrando todas las transmisiones a las 23. Con la Segunda Guerra Mundial en desarrollo, varias emisoras noruegas son destruidas. Las antenas de Porsgrunn son dinamitadas, los transmisores en Vigra y Notodden son destruidos en bombarderos aéreos, aunque algunos de ellos retornaron poco tiempo después al aire en otras frecuencias de onda media. En mayo de 1941, el emisor en Namsos, con 1 kilovatio, comienza a emitir, y en noviembre, el transmisor de Finnmark, en los 347 kilociclos, con 10 kilovatios, comienza a retransmitir los programas de la radio alemana, con los programas dirigidos hacia las tropas. Finalizada la guerra, algunos de los equipos destruidos retornan al aire, y la radiodifusión noruega comienza a reordenarse. Thank you. You are tuned to the overseas service of Radio Norway. Once again, we present our weekly half hour in English for listeners all over the world. Durante los duros años de la guerra, los oyentes noruegos se habituaron a la frase «Esta es Londres», la que se convirtió en una verdadera leyenda. Estas palabras eran la unión de la tierra ocupada con el mundo libre. La BBC de Londres, con personal noruego, lanzó al aire el programa denominado Radio Londres, que era captado en miles de receptores ilegales en Noruega. Después de finalizada la guerra, el número de receptores se incrementó notablemente hasta volver al nivel que tenía antes del conflicto. En 1977, varias plantas transmisoras son cerradas definitivamente cuando entra en vigencia el plan de frecuencias firmado en Copenhague, 7 en total, mientras que otras 7 siguieron en la inactividad. Casi todas estas plantas transmisoras habían sido inauguradas en la década de 1960. Programmen. Vi sender klokka 11 GMT, klokka 12 norsk tid, mot Europa, Indonesia, Australia og det fjerne Østen på 6,015 MHz i 49 meterbåndet, på 21,73 MHz i 13 meterbåndet og på 25,73 MHz i 11 meterbåndet. Vi har dessutom en teknisk prøve på frekvensen 21,615 MHz i 13 meterbåndet i retning 211 grader, det vil se mot Sør-Europa og Vest-Afrika. This is Radio Norway with a shortwave transmission in Norwegian. We are now broadcasting in the 11, 13 and 49 meter bands. Welcome to this Sunday broadcast from Radio Norway. In 1 hour, you can hear our weekly translation in English with the news and views from this country. So we invite you to tune in then. But first, we have an hour's program in Norwegian, starting with the religious service. En 1993, la NRK lanzó el sistema de tres canales de radio, los denominados P1, P2 y P3, que la convirtieron en uno de los líderes mundiales en la captación de mercado. Las transmisiones internacionales de la NRK comenzaron sus emisiones en las bandas de onda corta el 3 de enero de 1948, con programas que apenas si tenían 15 minutos de duración. Inicialmente sus programas eran en noruego, agregándose más tarde los de inglés. Dette Norge. This is Radio Norway International. This is Radio Norway International. Dette Norge. Etter en halvtimes program på engelsk, sender vi søndagens gudstjeneste. This is Radio Norway International, broadcasting to the Far East and New Zealand on 15.225 MHz, to Australia on 17.81, and to Europe on 9.59 MHz. El servicio se volvió irregular a partir de enero del 2001 y todas las transmisiones cesaron definitivamente el 1 de enero del 2004, después de 55 años de transmisiones. El transmisor de onda media de Beastoy, que emplea los 1314 kilociclos, sigue siendo empleado para las emisiones al exterior y es algo usual escucharlo a muy largas distancias. Esta potente estación de onda media fue inaugurada el 15 de junio de 1982, con dos equipos de 600 kilovatios que son usadas en forma paralela, y lo mismo sucedía con las transmisiones de onda corta, que empleaban dos transmisores de 500 kilovatios. Hasta aquí el programa de esta semana. Soy Daniel Camporini y les espero dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces y muchas gracias. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.